Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mi nina tora. De la noche con un minuto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Lobito, ¿cómo estás? Creo que está muy bien, ¿no? Bien afinadito. Buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy calladito. Buenas noches, viernes. ¿Viernes? Yeah. Es que me sacaste. No, más bien, jueves. Sí. Bueno. Es que así me dice de cariño, viernes. Soy su viernes. No, pues ya empezamos bien el programa, ¿no? Ya pensando que es viernes y que yo soy viernes, pero no, soy Venus. Lo que soy tiene jueves. La mente ahí. Sí, ya todos ya están pensando en el viernes. Como dicen que el jueves es viernes chiquito, pues será por eso, ¿no? Pero están muy bien entonces, ambos. Claro, todos. Todos, muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que probablemente resulte tal vez como de balcones de aquí de los miembros del jurado del programa, porque nos van a dar a conocer varios consejitos que ustedes pueden tomar en cuenta. Ya saben que las mujeres por lo general somos más precavidas en ese sentido, ¿no? De que estamos más atentas en tratar de no matar una relación, que eso es el título del tema del día de hoy. ¿Qué es lo que está matando una relación? Tal vez estás haciendo algo que estás haciendo que probablemente vaya a finalizar una relación, por cómo actúas o por cosas que escondes o por cosas que haces y no deberías hacerlo. Hay muchos, yo creo que hay unos cuates aquí que están tomando notas para lo que tienen que hacer para terminar una relación. Sí, y dice, oh, me gusta este. Sí, porque nosotros asumimos que nadie quiere terminar una relación cuando ya estás en una relación, pero como dice acá Lobito, ¿no? Acá Lobito tal vez trae su manual contrario para decir ok. Y bueno, pues si ustedes quieren participar, antes que nada recuerden que pueden ingresar a la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. En la página principal, se van hasta abajo, ahí está el chat de Facebook, nos pueden escribir. Si lo quieren más privado, en la pestaña de contáctanos, nos pueden enviar un mensaje, su historia o lo que tal vez hicieron y dijeron, híjole, con esto terminé de matar la relación con mi pareja. Entonces, los cabos. Y si quieren, pues ustedes compartirlo con nosotros, nos los pueden enviar o a través de Facebook, si nos encuentran en la página como Sexy Love Radio, nos pueden enviar un inbox, un mensaje. Si lo quieren hacer público, pues también lo pueden hacer público, ¿verdad, caballeros? Claro que sí. Por favor, Lobitas. Para el tema, Lobita, no te estés yendo por la tangente. Y bueno, como les decíamos, tal vez nosotros o los que estamos en pareja hacemos cositas que no están bien, ¿no? Como esconder, ya sea tener secretos o tal vez gastarse el dinero cuando es de ambos, o irse a comer a restaurantes con amigas o con amigos y no te invitan a la pareja, qué sé yo, ¿no? Muchas no, cosas. No hay de esos, nunca. No. Yo creo que muchos conocemos, de hecho, ¿verdad? Algunos casos se han comprobado, algunos amigos que han terminado una relación y te platican a ti, te dicen, no, pero es que me hizo esto, se fue con las amigas, se gastó el dinero en la quincena, se compró no sé qué cosa o automóvil que yo no quería y ahora nos dejó sin ahorros. El mejor es cuando te empiezan a decir, no, es de que hizo esto y eso y eso, pero tú sabes lo que él hizo y sabes de que en realidad la relación terminó por lo que él hizo. Sí, ¿no? A veces nada más cae la culpa en alguien. Exacto. Y el otro hace excusas. Se hace una minimización. Pero bueno, uno de los motivos o uno de los clásicos de por qué se mata una relación es porque se van con prisas, ¿no? Cuando dos personas se conocen, obviamente salta la chispa, pasan la noche juntos, todo va de maravilla, les gusta ir al cine, a ambos se van a comer, o sea, la química es evidente, ¿verdad? Conocen cada uno su vida. Y pues cuando uno está ilusionado, cuando son las almas gemelas, pues obviamente hacen todo con calma, que se van al parque, que se van a tomarse un helado, que se van al cine, que se van a comer, se toman todo su tiempo necesario, se van de compras juntos. Pero ¿qué pasa cuando todo eso no es suficiente, ¿no? Para decidir compartir una vida y entonces empiezan a hacer todo rapidísimo. Si quieren irse a comprar un helado, vámonos ya porque tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que ir. O sea, todo con prisas. Si vamos a ir a una fiesta, bueno, pero nada más vamos a estar media hora porque tengo otro compromiso. Yo creo que es creo que es ir rápido al sexo. Sí, yo pienso que aquí se está refiriendo a que, o sea, te acuestas y al día siguiente es el vampirazo clásico. ¡Ay, ching! O sea, ¿qué es esto? Bueno, también ahí se da ir con prisas, ¿no? Pero es en general en todo. Si no, pregúntale al lobo. Yo creo que sí es alguna vez la calidad de tiempo que pasas con la otra persona. Así de que te gusta hacer tus cosas y algunas veces no te das cuenta de que la otra persona también le gusta hacer sus cosas y tiene que haber una unión, tiene que haber un compromiso, tienen que hacer las actividades juntos. Exactamente, y en el otro lado, como dice Marte, ¿no? De que de repente pues a las prisas y cuando ya están en una relación y pues no hay amor, o sea, no hay esa chispa, no, esa emoción, pues entonces como que también uno se cansa, ¿no? Sí, exacto. Y eso ya es para parejas ya más estables. Ahorita enfocándonos pues en esa área, pues uno tiene que tomarse el tiempo, dedicarle un poquito más de tiempo a la pareja, ¿sí o no? Sí, sí, algunas veces hasta es difícil así. Es chistoso porque muchas de las parejas, hay parejas de divorciados de que dices, oye, ¿te hizo esto? No, la verdad es, somos muy buenos amigos y todo eso. Y le preguntas, ¿por qué? Entonces, ¿por qué te divorciaste? Es de que no había ese comunicación, no había ese feedback. Sí, exacto, así como que no había de que actividades juntos, así como que de poco en poco se empiezan a separar las parejas y algunas veces no te das cuenta porque estás o algunas veces muy ocupado con tu trabajo o con otras cosas y no le das el tiempo o el amor a la pareja que debería de darle. Sí, y obviamente también matas la relación. Supongamos que tienes mucho trabajo y en el trabajo trabajas con una chava, en el caso de los hombres, y que es guapa y que tiene que estar en tu equipo, puede estar así. Entonces, obviamente ahí se puede malinterpretar y inclusive se llegan hasta a enamorar, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que tienen que pasar pues más tiempo en el trabajo, pues el entablar una nueva relación, una nueva comunicación con otra chica, y más si es guapa, no, a mí pues me empieza pasó. A ver ese esa química, ¿no? A mí me pasó en el trabajo, en donde trabajaba antes, había una compañía en el mismo edificio de unas, había un montón de chicas. Okay. Y empecé a salir con una, y empecé a echarle los perros a la otra, y a otra, y... Y algunas veces eso no se te hace más, exacto, se te hace difícil mantener el dominio. Bueno, exacto. Ustedes como hombres, ha dicho para uno para otro lado. Ustedes como hombres y que tienen en su trabajo y hay chicas también, ¿ustedes creen que es un peligro estar trabajando muchas horas, o sea, más de 8 horas, que es lo habitual? Y trabajar con una chica atractiva puede ser un peligro para la relación de la pareja. Yo creo que es un peligro mayor. Sí. ¿Por? Sí, ten cuidado, Venus. Mira, yo de lo que pienso es de que es en sí de la persona. Si te llevas bien con tu pareja y tienen buena comunicación y buenos, y no hay para qué. Así puedes trabajar, así puedes ser fotógrafo de una revista para modelos. Y todo el día ver unas chicas súper atractivas, pero si tú estás muy seguro de tu relación, puedes pasártela bien. Bueno, pues y ahora puede pasar del otro lado. Pero si eres camarógrafo, que... nomás le estás tomando la foto a la chava ni va a hablar contigo. No, es de que, créeme, de que los camarógrafos tienen una vida increíble, muchos de ellos. Sí. Pero ahora te voy a decir de que si tú no estás contento en tu relación, puedes estar hasta en casi trabajando en bajo tierra y hay una chica que no está muy atractiva y ahí va a haber otro tipo de química. Sí. O sea, no importa tanto el físico, ¿no? Algunas veces es en sí cómo se siente la persona. Okay. Es que a veces el tener esa emoción, ¿no? De volver a compartir, el que se te sientas atraído, atraída. El que alguien, que puedas comunicarte con alguien. Que se sienta aquí, se sienta acá. Entonces, siempre hay que ir, pues, despacio, ¿no? Cuando alguien está en una situación de enamoramiento, a veces uno empuja más que el otro, es que ya tengo tal edad, ya me tengo que casar, y la mujer, no, es que ya me tengo que casar porque ya tengo que tener hijos, porque ya tengo, se me está pasando el tren, ya tengo 40 años, y entonces van a las carreras, ¿no? Van deprisa, y ese tipo de relación obviamente para uno de los dos va a resultar muy estresante, muy cansado, y pues va a sentir que no va a poder. ¿Algunas veces crees de que eres la mejor para la relación? ¿Qué es lo mejor? ¿Algunas veces o porque te vas a cambiar o porque vas a cambiar de trabajo o lo que sea? ¿Crees de que el apurar las cosas va a ser lo mejor? Y yo creo que no es necesario. Sí, yo creo que es más importante el conocer a la persona y tomar una buena relación. Y después tomar buenas decisiones. Exactamente, ¿y nada? ¿Y chuparte unas buenas cervezas? Yeah, nada, ir a prisa, acepta las cervezas, dice el lobito, ¿no? El lobo se toma las cosas muy despacio en el table. Saca el billete despacio, tiene la mano suficiente cantidad de tiempo. Maximiza el potencial del billete. Del dólar, exacto. Bueno, pues ese es uno de los clásicos en el cual pues puedes matar una relación cuando vas a prisa con todo. Y también está pues la contraparte, que es ir demasiado despacio, ¿no? Esos novios eternos, ¿no? Que ya llevan como 10 años y no deciden, no da el paso, no quieren casarse. Y dice, espérate tantito. Llegan a decir, ¿sabes qué? Realmente no me importa el matrimonio. Yo pienso que el firmar un papel o el casarte por la iglesia no significa nada, siempre y cuando pues haya respeto y haya amor, ¿no? Exacto. Son las personas que dicen, no, pues vámonos, llevámonos lento. Ya cuando tienes 45 años, dices, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Conocí una chica pues que me llena, que me quiero casar con ella, y entonces uno dice, wow, qué mala onda, ¿no? Exacto. Pero es cierto, una vez que la pareja ha establecido cuáles son los intereses, cuáles son las aspiraciones, y realmente consideran que ya tienen una relación sólida, pues las cosas deben de avanzar física y emocionalmente. Y si nada de esto sucede, pues es cuestión de tiempo de que llegue también pues el aburrimiento o la falta de interés. ¿Cuántas parejas que se llegan a casar y de repente pues se vuelve todo como muy lento, ¿no? De que no hay besitos, que no hay palabras de amor o que no hay invitaciones. Y uno de ellos se termina aburriendo y pues se va a divertir con alguien más. No, ¿no? Eso no llega a pasar, para nada. No, eso es cierto, sí. Y yo creo que, como te digo, el estar en una relación tienes que hacer actividades juntos, tratar 50, de 50, ¿no? Buenas comunicación y hasta eso, algunas veces ni siquiera eso, porque hay veces de que te llegas a casar con una persona que tiene los mismos, le gustan las mismas actividades y casi te la pasas haciendo lo que a ti te gusta hacer. Así, tengo un amigo de que le encanta, déjame decirte, le encantan los juegos de americano y lo que son los cómics y todo eso. Y su esposa igual. Y los ves juntos y así como que hablan de cosas de que en otro idioma, porque hablan de lo que de los cómics y tú te quedas, es increíble, así como que están en otro mundo. Okay. Y entonces así el chiste es encontrar eso de que esa unión de que a los dos le guste y tratarlo de aumentar, tratarlo de hacer fogoso. Fogoso, ok. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerda que si quieres participar, puedes ingresar a la página de www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook. Mándanos tus comentarios, tus experiencias, qué ha pasado o cuáles puntitos quieres compartir con nosotros. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Mi mujer o tu marido, tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido, los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela, despacio, solo ámame, que si nos coge la noche yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree. Y tú de otra mentirita al idiota aquel. Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo. Mi reina, y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cántela despacio, solo ámame. Que si nos coge la noche, yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree. Y tú de otra mentirita al idiota que es. Ay, quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo. Atrapada en tráfico, estoy en un par de horas, ¿ok? Bye. Ok, mi amor. Cuídate. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...7:22 de la noche... ...y estás escuchando tu programa... ...Venus versus Marte... ...estamos hablando sobre... ...las cosas que pueden matar tu relación... ...los diferentes... ...clásicos... Clásico. ...las cosas que puedes hacer... ...para matar una relación... ...ya que está establecida, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de la presentación... ...ya no estamos hablando de que si se gustan o se gustan... ...digamos que ya son pareja... Aunque yo decía que pues también las parejas de una sola noche son parejas, ¿no? Pues pregúntale, o sea, están las de Lobo, pues el Lobo nada más tiene de una sola noche y a la que sigue, ¿no? Entonces estás hablando, Lobo, de ir demasiado lento, aunque a ti no te puedo imaginar ir demasiado lento. Pues ya ves, de vez en cuando así. O sea, sacas el billetín. No, lo que pasa es que algunas veces se hacen de que quieren. Se hacen las especiales. Sí, se hacen las especiales. Se hacen las rogar. Exactamente. Entonces, como que tiene. Y lo más chistoso es de que tú, como persona, yo creo que el como que mientras más te hagan rogar. Más quieres, así, ¿no? O sea, pero como más la te canción... dicen como el chicle, más se pegan. Exacto. Como la canción de Mecano, ¿no? Estas eran dos estrechas y, bueno, se acabó la noche, ¿no? De perdón. Exacto. Bueno, ¿tú qué decías, Venus? O sea, ¿qué es lo que... Otro de las cosas que puede matar una relación, ya que... Pues ya matamos ese tema. Ese de ir demasiado despacio. Bueno, pues el siguiente, y es el clásico de que todos sabemos, es de no encontrar tiempo para estar juntos, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, yo pienso que siempre se queja de no tener tiempo, pues la otra, la pareja, ¿no? Para uno, decir, no, pues tú vives para tu trabajo, tú vives para tus amigos, tú vives para tus parrandas. Y es cuando Sancho sale. ¿Sancho? Sí, ahí... O sea, que el lobito también ha sido Sancho. Exacto. Y... O sea, el lobo Sancho igual Sancho. Sí. O sea, que tengan cuidado si ven a el lobito entrando, saliendo de su edificio. Ya saben que puede ser que el se están poniendo el cuerno con Sancho. Lo que pasa es que es clásico, ¿no? O sea, las mujeres nunca van a tener suficiente tiempo. Y los hombres igual. Digo, aunque les des demasiado tiempo, nunca es suficiente, eso me refiero. O sea, siempre es 5 minutos más, o ponme atención cuando estás haciendo otras cosas, o en el trabajo deberías de ser considerado y llamarme cuando estás haciendo otras cosas. Y el típico es de que alguna vez ni siquiera sabes cuando haces las cosas mal. Así, bueno, por lo regular haces las cosas mal, pero así de repente como que la ves toda enojada y dices, ¿qué es lo que pasa, mi amor? ¿Qué, por qué estás enojada? Y de repente, es de que no me ayudaste en esto y en el así dices, pero hubieras dicho algo. Y algunas veces no te lo dan, así tienes como que leer, adivinar qué onda, entonces leer la mente. Exactamente, entonces los hombres nos volvemos expertos en tratar de leer la mente, o sea, no quiere decir que sepamos leerla, nada más que uno tiene que desarrollar la habilidad a huevo. O sea, no importa si le des o no le des, tienes que estar pensando. Yo sé que me dijo, pero realmente, ¿qué significa eso dentro del lenguaje de las mujeres? O sea, si hay ojalá hubiera uno de esos traductores así. Sí, como los perros, ese traductor de perros. Sí, exacto, así, de que lo paren. No, si ustedes se unen, ¿de quién se paren, no? ¿No? Si una mujer te dice, oye, vi un vestido en tal tienda, en tal esquina, y te da la dirección exacta. No es porque te está diciendo, ah, qué bonita, ok, sí, está muy bonita. No, es para que le vayas y le compres el vestido. Bueno, estamos hablando de leer la mente, no de que tú les laves el cerebro a los hombres para conseguir lo que quieras, nada más diciéndole, este vestido existe. Es una ayudadita para todos los hombres, igual para la comida, igual para que se te antoje un chocolate, pues únicamente vas a decir de ese tipo de información, entonces si me compras. Bueno, sí, lo que pasa es que todos tenemos las horas contadas, ¿no? Y está muy difícil que una relación progrese si no se le dedica el tiempo necesario. Eso sí estoy de acuerdo, hay que pasar tiempo en pareja. Y hay que hacer de ese tiempo que sea tiempo de calidad, ¿no? Y si tú eres una de esas parejas, así estoy hablando los que radio escuchas, de que tienen, son de las personas de que sus esposos trabajan en otro, hasta otro país, son otros estados como, y se la pasan separados con mucho tiempo, haznos saber cómo hacen para que sigan unidos, para que haya esa comunicación así, porque algunas veces no se me hace increíble cómo unas parejas duran tanto tiempo separadas. Pues también se va de viaje la esposa, ¿no? Y las relaciones necesitan constantes cuidados para prosperar. Y debe de ser una prioridad para ti estar con tu pareja y hacerla sentir especial. Eso es obvio. En cualquier relación, y no importa si tú eres el hombre o la mujer, a ti también te gusta que te cuide de tu esposa, te dé tiempo, bueno, tu novia, o tu loba. Tu loba, tu lobo, no sé qué le chupes. Especialmente ahora, cuando estás enfermo o te sientes deprimido, o te sientes así, ya sé que muchas veces es de que hay una persona que siempre está deprimida, pero hay otras personas de que de vez en cuando como que tratan de ser Superman o Superwoman, de que tratan de nuca estar enfermos o siempre tratar de tener energía y todo eso, pero de vez en cuando les toca un día de malas y es cuando tú tienes que hacer extra cariñoso, tratar de hacer escuchar y tratar de ayudar en otras situaciones, porque eso importa, eso mantiene a la relación junta, porque si la otra persona se siente enferma y no recibe ese cariño, simplemente se agobia, se agota, se siente mal. Bueno, el cuarto paso, bueno, las cosas que pueden matar a una pareja, el cuarto sería pensar que todo ya está hecho, que tú nada necesitas llegar y guaram, ¿no? ¿No? O sea, te tienes que acordar de cuando todavía no había nada y tú hacías el esfuerzo extra por ser, no sé, amoroso, a mostrarle lo caballeroso o ayudarle con las cosas que esta persona necesitaba de ti, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos, pero pues hacer de comer, poner la mesa, esos detalles, abrir la puerta, decirle que se ve muy bien en la mañana o que le ha quedado muy bien el cambio de look, aunque a veces ni siquiera sepamos qué chingados se hicieron. Sí, exactamente. Pero hay algo. Cuando ya te dicen, ¿notas algo? Tienes que decir la respuesta correcta es sí. No sabes ni qué chingado, pero la respuesta es sí. Aprendan eso. Si ustedes necesitan escribirlo para acordarse, escriban. Algunas veces tienes que tomar fotos una vez a la semana para sí, para que repetir, así como que de póster, ¿no? Sí, exacto, para saber, ah, ¿notas algo? Ya estuvo. Sí, el corte del pelo. Oye, qué buena idea le acabas de dar a todos los que escuchan este programa. Es que Lobo es, que, aunque es experto, fotografías, tiene muchas fotografías de demasiadas mujeres, entonces ya sabe más o menos cómo funciona esto, ¿no? Es como trabajar para el FBI, saber sí, qué onda, güey. Tener tu árbol de sospechosas, digámoslo así, ¿no? Si ustedes pueden ver fotografías distintas en mis cuentas, se darían qué es lo que están cambiando. ¿Dónde sí, está bueno. Waldo ahí? Sí, exactamente. O sea, ya regresamos al mismo tema. Leer la mente de la otra persona. Ya dijimos que vamos a hacer el esfuerzo, pero no es seguro que la tenemos. ¿A qué cambiaron ese día, no? Porque hay veces en que sí es así como que hasta te hacen la pregunta truculenta, ¿no? O sea, no se hicieron ningún cambio, pero en su mente sí se hicieron. Entonces... ¡Oh, sí, te ves muy bien! ¿Te fijaste que me cambié? ¡Oh, sí, te quedó muy bien! Pues no me dice nada. Ah, pero sí te ves muy bien, ¿no? Exacto, lo escribieron otra vez. Primero, sí. Segundo paso, se te ve muy bien. Lo escriba, ok, ya quedó. Entonces, pues ese sentimiento que se pierde por la rutina es lo que uno debe de mantener para que tu pareja se sienta que no está garantizada en la relación, que no lo tomas en cuenta, que ya bailó, en otras palabras, ¿no? Sí, o sea, es importante. No lo eches a perder. Siempre estar ahí en el momento, buscando los detalles, porque si no lo hace uno, se lo va a hacer pues alguien más, ¿no? Y especialmente en las fechas de que celebran, algunas veces, yo sé que es difícil algunas veces, especialmente cuando de que tienes trabajo y tienes todo esto, y ella te dice, ¿sabes qué día son? Y tú te quedas, oh, ¿qué? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Y dices, es el cuarto día del tercero mes de que nos conocimos. Y tú como que, pero, ¿para qué? Pero tienes que saber y tienes que alguna vez hacer el esfuerzo para poder recordar ese tipo de fechas y hacer algo especial, porque eso llena, eso es importante. Y por eso... Lobo te recuerda el segundo aplicación que puedes traer en tu calendario. Un calendario. Y escribir todas las fechas y con alarma, por favor. Exacto. O sea, no, dos días. Dos días en adelante, sí. Está muy bien. El Lobo te seguirá dando estos detalles. Son muy importantes que los tengas bien escritos porque son fáciles de perder y de olvidarse, ¿no? Exacto. Bueno, el quinto error que uno puede hacer para perder a su pareja, ¿qué es? Pues hay muchos, ¿no? Como el que mientas a dónde vas a ir. ¿Tú qué dices, Lobo? El ir al strip club y decirle a la, decirle a la pareja de que fuiste. ¿Cómo se les ocurre eso? Sí, puta madre, ¿a quién se le ocurre decir eso a su pareja? No sé, no sé a quién se... Bueno, ahorita que regresemos de la pausa musical, vamos a hablar sobre la quinta forma de matar una relación. Para siempre. Digo, sí, esa que acaba de decir el lobo, ya ganó puntos meritorios. Nada más de mencionarla, no la tenemos que explorar mucho. Pero es que yo pienso que nadie hace eso, ¿no? Pues nada más si quieren matar la relación. Digo, si yo fuera hombre yo no lo dijera. Pero bueno, hay gente que sí lo ve necesario porque ellos no hicieron nada. No, no. Las teris, las cosas salían volando por ahí. Sí, no, pero la receta y uno iba caminando y de repente, oh, ¿qué? Se tropezó, ¿dónde está? Y ¿dónde cayó? Está. Sí, está cañón. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de tu programa Venus versus Marte. Te quiero. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 40 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Aquí lo vi todo hablando por teléfono, que si tienen otro que otra pizza, otra. ¿A qué hora la van a traer, no? Bueno, pues estamos hablando de las cosas que pueden matar a una relación, los 5 clásicos errores que matan a una relación. ¿Sabes el clásico? De que cuando estás antes de una relación, antes de casarte, uno se cuida así, y su higiene, y es limpio y amable y todo eso. Y una vez de que te casas, así con que de repente la pareja no se baña por uno que otro día, o empieza a fumar, así fuma y tú no sabías de que fumaba. O ¿tú sabes cuál es el clásico, clásico? El de los cuernos. Clásico. A ver. Es decirle el nombre de otra chava cuando están teniendo relaciones. No, y si la matas, intenta otra mata, ¿no? Ese es el clásico. ¡Chiqui! Bueno, estamos hablando de los 5 clásicos, pero ninguno de esos es el que salió. No, es que ese lo haces y hasta ahí se llamaba güey. Ella se llamaba Marta. Se llamaba Mister y ahora se llama Marta. Bueno. Vamos a decir el quinto punto, el error clásico, que es no tener vida fuera de la pareja. Estos son los clásicos submarinos que entran en una relación y se desaparecen por un buen rato. Nadie los ve, nadie sabe qué pasó con ellos. ¿Por qué? Porque la pareja que tienen ya no acepta a los amigos. Muegana. ¿Cómo quién? Los muéganos. Ah, los muéganos, ándale. Sí, ándale, entonces son las parejas que asfixian o que no te dejan tener lo que antes tenías porque ahora, no sé, ellos no hacen lo mismo. O sea, es lo que, la forma en que lo venden, ¿no? Ahora vamos a hacer nuestras cosas de pareja y bueno. Y es alguna vez lo que hay unas personas, unas parejas de que no entienden, de que uno tiene una vida que vivió un tipo de vida antes, así de que y aparte tiene su familia, lo que es los hermanos o la mamá o los tíos, y le gusta a uno hay mucha gente de que le gusta pasar tiempo con su familia y cree que tiene que pelear por el tiempo. Y de que este es mi tiempo, este es mi día festivo, una cosa así. Y quieren controlar algunas veces la relación. Y eso en mi punto de vista no es bueno. Así tienes que dar y compartir seguir, los intereses, exacto, de tu pareja, ir al table con el lobo. Exacto, así. Tomarle de la mano. Armarle que mientras fue a un pone table el billete, tomarle la mano, decirle que está bien. Platicar con las que están ahí, las tableras. Hacerles pláticas. Exacto. Sí, exacto. Entender cómo está el show. Exacto, cómo. Okay. No. ¿Tú, Venus? ¿Cómo está el business? Sí. ¿Cómo es el pex? Dime. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué no es lo que debo de hacer? Por favor. Ahorita, pero no estoy haciendo nada, ¿eh? No estoy haciendo nada. Nomás estoy platicando con la muchacha. Pobrecita, no tiene ropa, ¿ve cómo anda? ¿Tú qué puedes decir de esto, Venus? ¿Cómo son las mujeres que sienten que las asfixia su pareja, su hombre? cuando... Comiendo su chocolate. Comiéndose sus chocolates favoritos. No, no es cierto. No, yo pienso que cuando no te dan el tiempo que uno necesita, yo pienso que a cualquier, tanto el hombre como la mujer, pues va a sentir ahí atosigado, ¿no? O cuando uno quiere hacer algo con las amigas o con los amigos o con la familia y siente que no es apoyada por la pareja. Sí, no, el clásico, me voy a contar con mis amigas, ¿por qué no vienes? Y te chutas una entera sesión de chismología de pura vieja. Oye, ¿qué pasa? ¿No te encanta eso, Lobo? Hay personas de que se la pasan viendo los partidos de deportes, o se la pasan jugando los juegos electrónicos todo el día. Y no quieren ir a ninguna parte, y por eso la otra pareja se tiene que quedar también en la casa, porque como que no le gusta que salga sola, pero no le gusta que él quiere quedarse y tomar su tiempo. O el que se la pasa chupando con amigos, viendo fútbol, y la mujer necesita otro tipo de cosas, ¿no, Venus? Así es, o cuando la mujer le cocina rico, le hace esto y lo otro, y la pareja por nomás la lleva sentado está viendo la tele, ¿no? Sin agradecer, sin hacer algún detallito, decir, ¿sabes qué? Vamos a salir a pasear, qué sé yo, cosas así. Sí, y cuando salen, también hay que salir a una tú y una yo, porque es clásico de que sales y quieres ir a comer, a ver los deportes también. Entonces, así como que dices, ah, pues salimos, así, ¿de qué te quejas? Un bar de puros hombres, sí, ¿no? Fuimos a este bar. La mujer está taconada y con una cantina. Bueno, pero el paso del que estamos hablando es tener vida fuera de la pareja. Exacto, es lo que me refiero, de que cuando... Y darle, ¿cómo se llama? Darle su espacio, exacto. Ok, darle su espacio, exactamente. Pues es que surgen tantas cosas, ¿no? Sí, exacto. Y no ser tan celoso algunas veces. Y entender que hay un espacio. Que hay un espacio que es necesario. No, o sea, eso es muy difícil de entender para ciertas parejas, de que hay un espacio y existía antes de que llegara y va a seguir existiendo. Y si lo trata de cancelar o si lo trata de absorber, lo único que va a pasar es que esa relación puede entrar en problemas, ¿no? Sí. Sí, y el hecho de que hay veces de que, supongamos, el girls night out, de que algunas veces uno no lo entiende, yo qué actividades van a hacer o por qué tienen que hacer esto y hacer el otro. Algunas veces, si la pareja en realidad te quiere, te va a respetar. Y si no te quiere, pues tarde o temprano te tienes que dar cuenta, sí, me imagino. Sí, al menos que sea experta poniéndote el cuerno, exactamente, ¿no? Pero en sí, cuando ya estás en pareja, la verdad, eso de la hora con las chicas no se da tanto cuando... No, pero exactamente, así supongamos. Ya cuando estás mayor, creo que sí se da más esas reuniones entre amigas, casi por lo general cuando estás en pareja, las reuniones con amigas pues se convierten en reuniones con los esposos de las amigas también, o sea, para que pueda integrarse los esposos. Sí, llega a pasar, pero algunas veces es el hecho de que se juntan, supongamos, una vez al mes o un veto, o sea, pero el hecho de que estar siempre tratando de controlar el tiempo de la otra persona no es bueno. Y Lobito lo sabe porque pues le controlan cada hora que pasa dentro del table. Ya me tengo que ir. De que lo controlen tanto, pues no le gusta eso. Sí, como que ya, ¿no? Ya. ¿Cuánto sale la hora, Lobito? O sea, tú sabes, ¿no? Eso lo tiene muy controlado. Lugar. Depende del lugar, la hora también. $10 el baile. Entonces, pues si no quieren sofocar a su pareja, pues denle el espacio. Y obviamente, pues pasen tiempo con la pareja, pero también entiendan que hay veces en que esa persona necesita hacer otras cosas que antes hacía, nada irregular, sino que las cosas que hacía antes tal vez las extraña y de vez en cuando pues no hace daño. Entonces, pues bueno, piensa en añadir felicidad, añadir tiempo vivido con tu pareja, no restarle el tiempo que pasaba con otra gente o que pasa ahora, y que tú quieres para ti, ¿no? O sea, pueden pasarlo juntos. Yo no estoy diciendo que tiene que ser por separado. O sea, pueden pasar los pasatiempos juntos, ¿no? Una de las cosas es de que llegas a romper la relación bastante es el quejarse de todo. Uy, sí. Eso de las celosas es lo peor. Es más, yo siento que yo no puedo entrar en una relación con alguien que se esté quejando mucho desde el principio o que esté celosa. ¿Por qué? Porque luego se da uno cuenta que eso va a ser el infierno, ¿no? Sí, para así el hombre. Es, el estar, ¿cómo se llama? El que la pareja se esté quejando de todo lo que haces o no haces, algunas veces llega a pasar de que destruye tu optimismo, tu hábitat. Y de repente hasta dudas de lo que es bueno para ti y dejas de hacer lo que te gusta hacer. Entonces es importante saber darle a conocer a la persona cuál es lo que no te gusta, pero también no ser tan seguido de todo lo que de lo que él hace mal. Así, hay muchas veces de que hay unas personas que hacen un error tras error, pero así, no dárselo a conocer cada vez de que hace el error, así, tratar de ser paciente y tener buena comunicación en eso, me imagino. Tú supongo que tienes buena comunicación, les dejas el teléfono del table a donde vas a ir. Sí, exactamente. O sea, al lugar donde sí, ¿no? Exacto. Saben que no hemos dicho uno que yo pienso que es el que te mata una relación. Pues obviamente que uno hable mal de la familia, ¿no? Que le choque, ya sea los hermanos, los suegros, los primos, y empiecen a hablar mal de la familia política. Yo pienso que a nadie nos gusta que insulten o que hablen mal de nuestras familias, ¿no? Y se han dado muchos casos en que terminan relación porque meten cuchillo en ese sentido, en ese tema. Sí, de que quieren cortar esa relación algunas veces. Uh-huh. Y el que quieren controlar el tiempo de la otra persona, o de que quieren hasta dar su consejos cómo deberían de tratar a las otras personas, así como que es bastante difícil, es bastante estresante, así yo creo que es importante si en realidad está afectando la relación, pero hay que saber cómo hacerlo y hay que saber tener mucha información de lo que está pasando y es difícil, así es una de las cosas, yo creo que de las cosas más difíciles en una relación, porque no nada más estás tratando de, ahora sí, de tener una batalla de personas que en realidad te importan y quieres. Sí, es muy difícil eso. Hay veces en que la mamá y la esposa se encuentran y se ponen a batallar. Es la clásica situación, por lo menos en la familia mexicana, ¿no? También se da en muchas otras partes, pero digo, es muy clásico que la suegra y la esposa no se lleven. De que la abuela quiere hacer las cosas como ella lo hacía. Y ¿La abuela o la suegra? La suegra. Y la esposa, así como que trata de ver, así pues no. Tener no su tiene espacio, muy tener sus reglas. Exactamente. Y alguna vez como que no tiene experiencia en ciertas cosas, pero también quiere tener sus propias ideas y hacer lo que ella necesita hacer, ¿no? Sí. Y es lo que pasa que cuando, o sea, suceden este tipo de situaciones, pues obviamente nadie nace aprendiendo a ser madre, ¿no? Entonces tanto la suegra, en algún momento de su vida también tuvo que aprender, y entonces por eso se da más que nada ese tipo de conflictos, porque uno no deja aprender también al otro o a la otra. Ajá. Bueno, pues vamos a un corte musical, ¿no? No, vamos a terminar el programa con este cierre. Okay. el lobito y la regó. La regó. Ya se quiere ir, ya le está mandando mensajes. Sí, me estoy revisando allí, me está controlando ahorita. Quiere pasar tiempo de calidad con sus teboleros. Ahorita su lobita, ¿qué estás diciendo de mi familia? Tiene que hacer su calendario y tiene que pasar más tiempo con cada una de las de lobitas los, con las que sale. Y hablando de eso, es el poner el cuerno. Yo creo que ese es el punto. Ya si en realidad quieres terminar la relación, ponle el cuerno a la pareja. Bueno, el Facebook, depende. Y ponerlo en Facebook, exactamente. Bueno, es la forma ideal de comunicarlo. Si quieres realmente terminar una relación, primero sale mensajitos así anormales, sí, ¿no? Y después una foto cachondona, ¿no? Y luego así, ya así. Y tener todos así, los amigos video, de ella. Hasta el video, exacto. O sea, ¿o tú qué dices, Venus? No, pues para las mujeres que... Porque las mujeres pues son mejores. Son buenas, así como que... No lo ponen así muy... Me siento así como que decepcionada, ponen, pero... Es así como un mensajito ahí raro ahí. Y tú te quedas, ¿qué onda? A ver, sí. ¿Qué pasó? Y luego otro. Y luego ya viene la bomba. Después te presentan al nuevo modelo que traen, ¿no? Exacto. Sí, algo por el estilo. Sí, pues sí, porque a veces pues baja uno la categoría, ¿no? Y pierde la división, ¿no? O sube. Traen al aguador para jugar en la cancha principal. No, bueno. Ahora sí que cada quien sus gustos, ¿no? Porque ustedes ya le están poniendo. Pues sí, ¿por qué no? No, vamos a ponerle a Ronaldo, Cristiano Ronaldo, si quieres. Pues sabes que les gusta, bien por ellas. No, Cristiano Ronaldo no se va a venir de Madrid para estar con ustedes, lo siento, tiene otras cosas más importantes. Sí, muchas dicen, ya quisiera que Ronaldo se pareciera a mi novio, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Ay, está tratando de anunciar algo, menos. Sí. Es que decían ustedes que sacó primero un as. Ahorita sacamos las 5 cartas, ¿no? José, se está tratando de arreglar la lista. Estoy tratando de meter otra vez el... Bueno. Pues esto es el programa del día de hoy. Ya sabe cómo matar sus relaciones. Ronaldo. O sea, hay muchas formas. El lobo dijo que también si no te bañas. No, es que ¿sí? Está bonito, pues con tanto pelo. Sí, sí, es que eso es la preocupación. Es número clásico, uno. Mira. Si no se rasuran y no se lavan todos los días. Vámonos, hijas. Vámonos. Está la huele. Apesta. Bueno, pues esto fue el programa del día de hoy. Fue los 5 clásicos que matan una relación. Y bueno, estuvimos en compañía del lobito. De Venus, que ya nos va a enviar fotos próximamente de sus novios candentes y mejores que... Yo no dije que Cristiano Ronaldo. Yo no dije que fuera el mismo, y vamos a aclarar, dije, otras chavas se presentan con el nuevo novio que es mejor que Ronaldo. Cuando ustedes dijeron que les están cambiando. Ustedes que luego hicieron historia ahí. Tejieron la telaraña. Bueno. Como las mujeres. Bueno, pues este fue el programa del día de hoy. Gracias por habernos escuchado. Si tienen algún comentario, por favor, déjenoslo saber. Vayan a sexylowradio.com y ahí en la pestaña de contáctanos, ahí nos puedes mandar un email o algún mensaje sobre... Sí. Y las lobitas, pues mándenlo directamente al Hotmail del lobo. No nos estén mandando a nosotros. No queremos saber, no queremos ver fotos. Ni videos. Sí. Nada comprometido. Ustedes gracias. Saben ya lo que hicieron. Gracias. No es necesario el video de lo que hicieron, ¿no? Pero bueno. Este Marte como que sí se traumó, ¿no? Sí, con algo que vio. ¡Oh, es que no, ya una vez que ves algo no lo puedes borrar. Es así como que no hay forma de meterte a tu mente y borrarlo. Lo que pasa es que la lobita que lo envió, pues como le dijo que la quería solo escuinca. Era sorpresa y dice... ¡Sorpresa! Decía en el video, gato bailando y... Llamarte, ya mira, ¡ah, lava! Me quemó la retina. Pero bueno, Este fue el programa del día de hoy. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Sigan en compañía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye, buenas noches. Buenas noches.